salvo la primera canción que sonó este día en el enredando de viernes, que fue Pedro Aznar haciendo Farewell, un poema de musicalizando un poema de Pablo Neruda. Estamos, como ya te habrás dado cuenta, cancionando, se me ocurre ahora, cancionando con el disco Artaud. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Un ratito antes de entrar al próximo diálogo radial vía telefónica, que esperemos concretarlo, que tiene que ver con las declaraciones del presidente Mauricio Macri en el día de ayer en la provincia de Entre Ríos, una de las provincias más afectadas por el uso de los agrotóxicos y con todo lo que la contiene, ¿no? De la provincia estamos hablando del medio ambiente y todo, que con nuestro medio ambiente naturaleza. Escuelas fumigadas, alumnos, alumnas, docentes. Hay casos en Gualeguaychú donde hay 10 personas por cuadra afectadas por cáncer, por ejemplo, que están ligadas íntimamente al uso y el abuso de los agrotóxicos. Hay más de 100 estudios que aseguran, estudios científicos que aseguran y confirman que el uso de agrotóxicos, que las fumigaciones aéreas y que consumamos alimentos que provienen de este sistema patriarcal de producción de alimentos, este sistema agroindustrial, no se enferma. Cosa que el presidente Macri ayer salió a decir que no es así. Que no hay ningún estudio científico certero, como si hubiera estudios científicos que tienen son certeros y otros que no. Y que es una falacia y que un recurso de amparo que se presentó para que se corra el límite de fumigaciones, que hasta el momento eran de 500 metros. Hay una ley que dice que hasta 500 metros de la zona urbana se puede fumigar. Imaginemos un avión fumigando. Imaginemos cuando le tiras un desodorante, ¿no? Agarras el desodorante y te tiras. ¿Te cae solamente en la piel el desodorante? Vuela por todos lados. Bueno, lo mismo pasa cuando una avioneta fumiga. Y imagínate si hay viento. Bueno, mediante un recurso de amparo en Entre Ríos particularmente, porque esta es una lucha de hace más de una década en todo el país, se logró frenar esta ley y correr el límite de las fumigaciones a más de 3.000 metros. Bueno, para el presidente eso está mal y atenta contra las fuentes laborales. Podemos decir, bueno, ¿qué le va a importar al presidente Macri una escuela rural? Sí, ya lo sabemos, pero no se trata del presidente Macri nada más, sino de una ley que lo que básicamente sigue avalando es el negocio de los agrotóxicos y que nos sigamos enfermando. Eso va a ser en un ratito cuando dialoguemos con una docente de Entre Ríos que fue también parte de quienes presentaron este recurso de amparo, que serían los enemigos y las enemigas del presidente en este momento, que es una docente de Entre Ríos. Antes de eso, también saludar a Antonella Álvarez y Aldana Somoza, que son parte también de la producción y del programa. Aldi, la semana que viene, se vuelve a estar acá al aire con nosotros y nosotras. Le mandamos un saludo a Antonella, ayer dialogando sobre Fuente Alba. Nos pasa una nota que también tiene que ver con la desentramar el sentido común que hay sobre la lucha docente. Es una nota de La Nación Trabajadora que lleva como título, es un ensayo que lleva como título Más allá del salario, la disputa por el sentido en la paritaria docente. Ahí va, no es que nos habíamos ido o nos pasó algo, sino que estamos que amaine esta tormenta musical de esta cortina que elegimos hoy, particularmente para salir al aire en Enredando las Mañanas. Más allá del salario, la disputa por el sentido en la paritaria docente, dice este ensayo publicado en La Nación Trabajadora. La representación del docente en el imaginario colectivo como un tomador de rehenes, los alumnos, y la de los gremios como interesados en cuidar su quintita, constituye la base de la estrategia política oficial para devaluar el rol de los trabajadores y sus referentes sindicales en la discusión salarial. A las ausencias estatales, financiamiento, formación, infraestructura, Cambiemos le contrapone una retórica que equipara esa tensión con la de un secuestro extorsivo. ¿Quién es rehén cuando educar se convierte en sinónimo de trinchera? Interpela el autor por Iván Stoikov. Es la nota que recomendamos lectura acá desde El Enredando las Mañanas. 11:12, vamos a ver ahora de tomar contacto con una compañera docente de Entre Ríos. Mientras tanto, el chino se lo lleva en los controles. En el mar naufragó.

El Frente de Artistas del Borda presenta un espectáculo integral en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, que se llama Sin Reserva, el 27 y 28 de abril, 11 y 12 de mayo a las 17 horas. Esto es en Ramón Falcón 4250 en Floresta. Ramón Falcón 4250 en Floresta. Sin Reserva, espectáculo integral. De la dirección es de Alberto Saba y es del Frente de Artistas del Borda, con quien, con Alberto, charlábamos hace un rato sobre la situación actual de este Frente de Artistas y cómo desde el arte se pueden atravesar las crisis, en particular las que tienen que ver con la salud mental, y cómo también desde ahí se pueden romper muros y nos podemos reapropiarnos de nuestra identidad. 11:46. Mira, la apuesta que teníamos un diálogo también con Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7 para dialogar sobre las personas, el aumento de las personas en situación de calle y sobre el censo de personas en situación de calle, que va a ser dentro de poco. Pero la verdad que para sacarlo al aire y hablar 5 minutos sobre esto no da, así que lo dejaremos para compañeros que, si lo quieren sacar más adelante, quieren tomar la posta de este tema, que también se viene tratando en enredando las mañanas en distintas emisiones. 11:47 y seguimos cancionando, como se surgió hoy, con Arto de Quiresta. Enredando las mañanas. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y no por no dialogar cortito con nuestro amigo Horacio Ávila de la ONG 7, vamos a obviar el tema. Ayer 4 de abril salió publicado en Página 12 una nota que tiene como título Más pobres en la ciudad más rica. Buenos Aires sumó 113.000 pobres y 83.000 indigentes en 2018. El índice de pobreza trepó a 21,3% en el cuarto trimestre del año pasado, 3,4 puntos más que en 2017, y ya afecta a 664.000 personas. La ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, sumó en 2018, como decíamos, 113.000 pobres y 83.000 indigentes, según el último informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad. En porcentaje de la población porteña, la cantidad de pobres representó el 21,3%, o sea, 654.000 personas. 654.000 personas, sino parece que la cancha de Boca llena somos un montón, imagínate, ¿no? 654.000 en el cuarto trimestre del año pasado y creció en un 3,6 puntos porcentuales respecto de igual periodo de 2017. Entre los indigentes, a los que ni siquiera les alcanza para adquirir los bienes de la canasta básica, el aumento interanual fue de 2,6 puntos hasta el 6,6%, o sea, 204.000 personas sobre el total de habitantes de la ciudad. En contraposición, el sector medio, principal base política de la Alianza Cambiemos, se contrajo en 213.000 personas, que pasaron a engrosar las capas medio, frágil y vulnerables. El ente estadístico porteño había informado una inflación interanual del 45,5% para el cierre de 2018, pero en el caso de alimentos y servicios básicos la suba fue todavía más alta, lo que impactó con más fuerza en la canasta básica que consumen los hogares de menores ingresos. El programa que quita de subsidios reforzó esa tendencia, sí, y también es una sentencia, en bienes y servicios básicos, salud, vivienda, agua, electricidad y otros como combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte, en conjunto representaron 73,5% de alza a nivel general del índice de precios porteños. El valor de la canasta básica total para estimar la pobreza para un matrimonio con dos hijos menores era de 24.865 pesos, sin alquiler. 24.865,43 pesos sin alquiler. A esta situación se suma la caída de la actividad que impactó en el nivel de empleo y el pase a la informalidad de puestos registrados, lo que deteriora las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Continúa la nota, la ciudad de Buenos Aires fue una de las jurisdicciones que menos nivel de pobreza e indigencia mostró dentro del mapa nacional, el cual el año pasado sumaron 2,9 millones de personas esa condición. Dentro de poquito, ahora en abril, mayo, no recuerdo exactamente la fecha, la vamos a publicar junto con las notas que subamos de la Enredando las Mañanas de este viernes acá desde el sur de la ciudad, para que también quienes vivimos acá y transitamos la ciudad de Buenos Aires nos podamos sumar, o no, también que vivamos en el conurbano, nos podamos sumar al censo de personas en situación de calle. El Chino en la operación técnica, Antonella Álvarez y Aldana Somoza en la producción. Aldi retoma el micrófono del Enredando el viernes próximo. Mi nombre es Pablo Barata, ha sido todo por esta fecha de hoy, por el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Toda la ternura me dará sitio fresco, ser.